es lo mejor. Contra el frío y el calor, date prisa y a la ducha. Canta, canta, bajo la lluvia. No queremos caras sucias ni mofletes con churretes. Agua, agua bien fresquita, o si no, bien calentita. Una ducha es lo mejor. Contra el frío y el calor, date prisa y a la ducha. Canta, date bien por todo el cuerpo. En la ducha tan contento, por delante y por detrás, las orejas y las cejas. Si te pones el jabón, olerás mucho mejor. Todos a tu alrededor pensarán en una flor. Por todo el cuerpo, en la ducha tan contento, por delante y por detrás, las orejas y las cejas. Si te pones el jabón, olerás mucho mejor. Todos a tu alrededor pensarán en una flor. Contra el frío y el calor, date prisa y a la ducha a cantar. ¡Viva la ducha!